Ya me sé las reglas, pero igual las desacato. Soy un león en esta selva, ya lo he sido por un rato. Ya sé quiénes son las cebras, los cazadores, los gatos. Estaban disfrazados, no contaban con mi olfato. Si buscas el paraíso a través de la traición, puede que al final termines en el mismo callejón. A veces la vida le ofrece los peces al tiburón, otras veces la pelea y otras veces el arpón. Unos no saben quién son, si la flecha o el talón. Estaban buscando sexo y se le rompió el corazón. Pero qué desilusión, estaban buscando fama y el público les pide que caminen por las flamas. Yo estoy en mi retiro, quiero ser el Dalai Lama, aunque no puedo dormir en mis sillones ni en mi cama. Ya sé lo que es andar entre las piedras y las ramas. Como buena serpiente tengo que cambiar de escamas. Y si quieres fama, búscala. Las heridas que te provoqué, disfrútalas, yeah. Si tienes una balsa, ocúpala. Tu destino llegará con o sin brújula. Vanidoso humano no cree compartir. El plano terrenal este cree no partir. Después de una vida de tanto mentir. Funeral vacío, ¿quién se va a despedir? ¿Quién? Sentí el paraíso en cada grieta de sus labios. El infierno salía de ellos y saberlo no es de sabios. Mentiras y traiciones podrían llenar un estadio. Tengo el corazón sin frecuencias como una vieja radio. Hombre sin rostro, me imagino sus facciones. Son caras conocidas, al igual sus intenciones. Yo haría un retrato hablado sin oídos. No hablo de aeropuertos, perdí el vuelo. Soy un ángel caído, veo puro resentido. Están celosos por el flujo. Veo que me maldicen, no preocupa ni uno es brujo. No cometas el error, dinero y fama lo sedujo. Y en el plano en el que estoy no puede gastar esos lujos. En la cima y en que rujo, cicatriz de un viejo león. Sin que subas el volumen, todo está en la vibración. A punto de explotar, soy como un olla depresión. 32 estados y habito el de depresión. Y si quieres fama, búscala. Las heridas que te provoqué, disfrútalas, yeah. Si tienes una balsa, ocúpala. Tu destino llegará con o sin brújula. Vanidoso humano no cree compartir. El plano terrenal este cree no partir. Después de una vida de tanto mentir. Funeral vacío, ¿quién se va a despedir? ¿Quién? Perdiste las alas gracias a tus decisiones. Pavos reales que quieren ser escorpiones. Te hiciste un demonio gracias a tus decepciones. Ahora no puedes negar que hasta el amor se descompone. No ves la caducidad mientras viertes el envase. Un día eres el venado y otro día eres quien los case. Todos cuestionan el guión y crean su propio desenlace. Todo es una ilusión, lo vas a saber cuando pase. Cuando el coraje rebase y sea la ira quien te abrace. Cuando estés buscando a Dios y solo encuentres una frase. Cuando estés buscando amor y sea dolor lo que mostrasen. Cuando estés buscando el sol y sea la luna lo que nace. Y si quieres fama, búscala. Las heridas que te provoqué, disfrútalas, yeah. Si tienes una balsa, ocúpala. Tu destino llegará con o sin brújula. Vanidoso humano no cree compartir. El plano terrenal este cree no partir. Después de una vida de tanto mentir. Funeral vacío, ¿quién se va a despedir? ¿Quién?